andas buscando qué hacer, la frutilla, frutilla fresca, luca al kilo, a luca al kilo la frutilla, bajaron la frutilla. Frutilla fresca, luca al kilo, a luca al kilo la frutilla, bajaron a luca al kilo. Ricky fresca la frutilla, luca al kilo, Ricky fresca la frutilla, luca al kilo. Casero, ¿qué andas buscando alguna fruta? Frutilla, a luca al kilo. ¿Cuánto le damos? ¿Un kilo? Frutilla fresca, Ricky fresca la frutilla, luca al kilo la frutilla, bajaron la frutilla, luca al kilo. Frutilla fresca, Ricky fresca la frutilla, luca al kilo la frutilla, bajaron la frutilla fresca, luca al kilo la frutilla. Dame que anda buscando frutilla, frutilla fresca, luca al kilo. A luca al kilo la frutilla. Dame que anda buscando frutilla, frutilla fresca, luca. A luca al kilo. Bajaron la frutilla fresca, luca al kilo. A luca al kilo la frutilla, frutilla fresca, luca al kilo. A luca al kilo.